Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la USA y lo toca Susana con la orquesta del hotel. Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la USA y lo toca Susana con la orquesta del hotel. En el caravana se baila pachanga con Doña Juana. En el caravana se baila pachanga con Doña Juana. En el caravana se baila pachanga con Doña Juana. En el caravana se baila pachanga con Doña Juana. Claudita. Así. Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la USA y lo toca Susana con la orquesta del norte. USA y lo toca Susana con la orquesta del norte. Han sacado un nuevo baile en el Bronx de la USA y lo toca Susana con la orquesta del norte. ¡Ay, qué sudor! Vamos por un ron.